porque si no lo sabías. Mucho amor. Como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Todo es malo y pasajero si no estás conmigo. Como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Todo es malo y pasajero si no estás. Ya ves, vivo enamorada de tu boca bella, de tus ojos tiernos, de azucenas. Ya ves, tan ilusionada que este sol se alegra y celebra fiestas si me das tu llora. Necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena y coral. Te necesito como el cielo, las estrellas, el invierno, el frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Todo es malo y pasajero si no estás conmigo.